Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. American Band es el séptimo disco de la banda Grand Funk. Puesto en el mercado el 15 de julio de 1973, el álbum es el más vendido de la trayectoria de la banda y el que tuvo mejores reseñas de la crítica. El sonido de We're an American Band es distinto al de los discos anteriores del grupo, en buena medida por el trabajo del productor Todd Rundgren, que convenció a la banda de que el baterista Don Brewer debería tener un rol más destacado como vocalista. La edición original del disco se realizó en vinil de color dorado e instruía a sus escuchas a tocarlo a todo volumen. William Ruhlman, del sitio de internet AllMusic, aseguró que en We're an American Band, Grand Funk alcanzó un sonido más profesional que en sus discos anteriores, más enfocados a permanecer como una banda de garage. Los dos sencillos del disco, We're an American Band, lanzado el 2 de julio de 1973, y Walk Like a Man, puesto en el mercado el 29 de octubre de ese mismo año, se convirtieron en las canciones más emblemáticas de la historia de la banda. Del disco We're an American Band de 1973, Grand Funk, Walk Like a Man. Rock and Roll en Radio V. Luego de la muerte de su guitarrista y vocalista fundador, Terry Kath, que accidentalmente se disparó en la cabeza el 23 de enero de 1978, el grupo Chicago grabó la canción homenaje Alive Again, compuesta por el trombonista James Paco, con Donny Dracus en la guitarra y con el bajista de la banda, Peter Cetera, como nuevo vocalista. La canción sería incluida en el disco Hot Streets, puesto en el mercado el 2 de octubre de 1978 y que marcaría una nueva era en la historia y el sonido del grupo, que por primera vez incluyó influencias de música disco. Para Hot Streets, Chicago decidió trabajar por primera vez con un productor diferente a James William Gerso, quien trabajara en sus primeros 9 álbumes, y reclutó a Phil Ramone. Otra de las notables diferencias con los discos anteriores fue el trabajo de Donny Dacus, que para cuando se unió a Chicago era ya un guitarrista respetado en la escena del rock y había trabajado con Billy Joel, John Lennon, Deep Purple, Neil Young, Crosby, Stills and Nash y Rick James. Del disco Hot Streets de 1978, Chicago, Alive Again. Rock and Roll en Radio V. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. Colocada por la revista Rolling Stone en el número 97 de su lista de las 500 más grandiosas canciones de la historia, Roll Over Beethoven, del guitarrista y pionero del rock and roll Chuck Berry, es un llamado a que el rhythm and blues y el rock and roll sustituyan a la música de concierto como la nueva música clásica. Sobre la génesis de la canción, la emblemática publicación cita al biógrafo del guitarrista, Bruce Pegg, quien aseguró que Berry escribió la canción en respuesta a la costumbre de su hermana Lucy de usar el piano de la casa familiar para tocar música clásica y no dejarlo tocar música popular. Un fragmento de la canción dice: "Date la vuelta en tu tumba, Beethoven, y cuéntale las noticias a Tchaikovsky", en referencia a que el rock and roll tenía ahora más seguidores que la música de concierto. La canción fue grabada y puesta en el mercado como sencillo en 1956 y después incluida en el disco Chuck Berry's On Top, el tercero del legendario guitarrista, lanzado en julio de 1959. Del disco Chuck Berry Is On Top de 1959, Chuck Berry, Roll Over Beethoven. DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven. Rock and Roll en Radio V. Luego de grabar y promocionar el disco Blow Up Your Video en 1988, el grupo australiano AC/DC se concentró en los Windmill Lane Studios de Dublín, Irlanda, para grabar el disco The Razor's Edge, que para muchos críticos marcó el regreso de la banda a las grandes ligas del rock and roll luego de una década de trabajos de poco éxito comercial. Poco antes de ingresar al estudio, el baterista del grupo Simon Wright abandonó AC/DC para irse a tocar con el grupo del cantante Ronnie James Dio y fue reemplazado por Chris Slade. El vocalista del grupo Brian Johnson se ausentó durante varias semanas del proceso de grabación porque se encontraba finalizando su divorcio, por lo que los hermanos Angus y Malcolm Young no solo se hicieron cargo de toda la composición musical, sino también del contenido lírico, método de trabajo que conservarían para los siguientes discos de la banda. The Razor's Edge fue el primer disco de AC/DC producido por Bruce Fairbairn, dejando atrás años de colaboración con George Young y Harry Banda. Del disco The Razor's Edge de 1990, AC/DC, The Razor's Edge. Thank you. Rock and Roll en Radio V. Si bien se trata de un trabajo atípico para el estilo de la banda The Smiths, la canción How Soon Is Now es la más reconocida, duradera y exitosa de la trayectoria del grupo. Compuesta por el guitarrista Johnny Marr durante una sesión de composición llevada a cabo en el estudio de la Arena Earls Court de Londres, en la que también fueron compuestas otro par de canciones, How Soon Is Now se diferencia de casi todo el catálogo de la banda por estar basada en un solo acorde de guitarra, contrario a los frecuentes cambios en sus demás canciones. Marr y el resto de la banda grabaron la canción en una sola noche y al terminar, le enviaron la cinta al cantante Morrissey, que al día siguiente se incorporó a los trabajos de grabación y en solo dos tomas grabó la hoy legendaria letra. El crítico de la revista Pitchfork, Philip Sherman, aseguró que con How Soon Is Now, The Smiths creó el tipo de sonido que los músicos pasan una vida entera persiguiendo, algo que nunca haya sido escuchado antes e imposible de replicar. Del disco Heartful of Hollow de 1984, The Smiths. How soon is now? Everybody else died. Rock and Roll en Radio V. Formada en la ciudad alemana de Hamburg en 1984, la banda de heavy metal Helloween y sus cinco integrantes fundadores, Kai Hansen, Markus Grofkopf, Michael Weika, Ingo Schwistenberg y Michael Kirski, son frecuentemente citados como los fundadores del subgénero denominado Power Metal. Con su alineación inicial, Helloween grabó un EP homónimo y los discos The Walls of Jericho en 1985 y Keeper of the Seven Keys 1 y 2 entre 1987 y 1988, luego de lo cual el guitarrista Kai Hansen abandonó el grupo para irse a formar la banda Gamma Ray. La banda grabó dos discos más antes de cambiar radicalmente su alineación y para el sexto disco de Helloween, Master of the Rings de 1994, el único miembro fundador en activo era el guitarrista Michael Weika. No fue sino hasta 2005 cuando el grupo volvió a tener estabilidad en su alineación, esta vez con Andy Deris, Michael Weika, Sasha Getzner, Markus Grofkopf y Danny Love, quienes grabaron los últimos cinco discos de la banda en un periodo de 10 años. Del disco My God Given Right de 2015, Helloween, Claws. En Radio V. Adrenaline es el disco debut de la banda de metal alternativo Deftones, puesto en el mercado el 3 de octubre de 1995 por Maverick Records y que de inmediato recogió halagos de la crítica, que comparó a la banda con grupos tan diversos como Helmet, Nine Inch Nails, The Cure, Korn, Pantera, Red Hot Chili Peppers, Nirvana y Smashing Pumpkins. John Widenhorn, de la revista Pulse, aseguró que el disco estaba compuesto por melodías saturadas de tristeza y riffs explosivos. Los ritmos son nítidos y astutos, y en las voces resuenan tanto la furia como la sensibilidad en una forma similar, pero de una manera mucho más metálica que Nirvana. Por su parte, Catherine Turman escribió: "Si esto es en lo que se está convirtiendo el metal pesado, es algo muy bueno". El baterista del grupo, Abe Cunningham, aseguraría años más tarde que en ese disco se nota que éramos una banda joven, habíamos tocado la mayoría de esas canciones por mucho tiempo y estábamos tan felices de poder grabarlas al fin que francamente no pensamos demasiado en grabarlas o arreglarlas mejor. Del disco Adrenaline de 1995, Deftones, Seven Words. Don't fall my living loose. Rock and Roll en Radio V. A finales de 1990, el grupo de metal alternativo White Zombie reclutó al guitarrista J. Noel Younger y con él redondeó el sonido basado en el heavy metal con toques de industrial y una fuerte influencia del cine de terror que sería su sello en años posteriores. Con su nueva formación, el grupo entró a los 321 Studios de Nueva York para grabar su tercer disco, Last Exorcisto Devil Music Volume 1, producido por Andy Wallace y puesto en el mercado un año antes por la disquera Geffen. El disco fue el primero de White Zombie en entrar a la lista de Billboard. Sus dos sencillos, Thunder Kiss 65 y Black Sunshine, tuvieron fuerte promoción en estaciones de radio y en el canal de videos MTV, y el segundo le consiguió a la banda su primera nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. De acuerdo con el líder del grupo, Rob Zombie, la intención de la banda siempre fue mantener un toque de música bailable en su sonido, elemento hasta entonces ausente de las grabaciones de heavy metal. Del disco Last Exorcisto Devil Music Volume 1 de 1992, White Zombie. Welcome to the planet, motherfucker. Rock and Roll en Radio V. Killing in the Name fue el primer sencillo lanzado por el grupo de metal alternativo Rage Against the Machine en 1992 y forma parte de su disco debut. Con los años, el track se ha vuelto uno de los más representativos del catálogo del grupo. Políticamente incisiva, la canción que llama a la revolución en contra del racismo y la brutalidad policiaca fue compuesta como una respuesta a la exoneración de los 4 policías involucrados en la golpiza al ciudadano afroamericano Rodney King, que desató los disturbios de Los Ángeles en 1992. En 1993, la canción alcanzó el número 25 de la lista de popularidad en el Reino Unido, pero en 2009 el disc jockey John Morter y su esposa crearon un grupo de Facebook que promovía la compra masiva del sencillo para evitar que por 5th año consecutivo el ganador del concurso de televisión de X Factor llegara al número 1 de la lista de popularidad en Navidad. El objetivo se cumplió. Killing in the Name alcanzó el número 1 en el Reino Unido en Navidad y Rage Against the Machine donó cerca de 170 mil libras a instituciones de caridad. Del disco Rage Against the Machine de 1992, Rage Against the Machine, Killing in the Name. Justified, those that died for wearing the badge.